siglo que termina, cantado a pleno con huevo y corazón. Esta es la marcha de los que gritan fuerte, de los que ponen todo con tal de ser campeón. Si el mundo estalla, a mí me chupan huevo. Si el sol se apaga, no pierdo la razón. Lo importante es llevar la frente alta, ante todo mucha calma, que esto no terminó. Lo importante es llevar la frente alta, ante todo mucha calma, que esto no terminó. Los tapones bien de punta, el codito en el mentón. Somos todos pecadores por querer vivir mejor. Nos encanta la venganza y el desquite es un placer. Vamos por la revancha, aunque volvamos a perder. Vamos por la revancha, aunque volvamos a perder. Este es el grito de quienes se cansaron de esperar por alguien que los guíe. Este es el lema de quienes hace rato escupen desde abajo y no escuchan el sermón. Los mafiosos siempre van al cielo, el bien no gana ni en la televisión. El presente me importa un carajo, del pasado no me acuerdo y el futuro no llegó. Ante todo mucha calma, la puta que lo parió. Pero todo, ¿para qué repetirse?